en este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí. Es que se llena de mucho dolor toda mi alma solo de pensar que un día no estarás. En ese mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí. Es que se llena de mucho dolor toda mi alma solo de pensar que un día no estarás. Es que tú sabes que te quiero a mí. Sin ti, mi reina, yo me desespero. No, mi corazón se acelera. Ya no sentiré tu presencia. Oh, mi amor, bésame aquí. Porque yo sin ti, te juro, no sería feliz. Quiero que me arranques en tus sueños de amor. Ya, y así sentiré tu calor. En este mundo no seré feliz si no te tengo. Me escucho.